También ahí fue presentada, pero voy a aprovechar este instante para decir al mensajero de texto o WhatsApp para que envíen mensajes si le quieren preguntar a Nancy algo en este bloque, al 264-486-2419. 264-486-2419. Esa cortina que la presenta con nombre, Narayan, siempre está hecha para el bloque, ¿verdad? ¿Cómo andamos, Nancy? Muy bien, bienvenido a la práctica, al comentario, a los conocimientos que vamos a compartir en este momento del programa. Gracias por estar aquí. Siempre es maravilloso recibirte y destacar juntas esto que vos es real, es un modo de vida, ¿verdad? Es tu ya un hábito con tantas clases, vas logrando y acoplando esto que se hace natural, la respiración, pero cuando respiramos mal, ahí está el tema de que... Sí, es que es un sistema sin par, decimos nosotros en la práctica de yoga, porque no hay otro sistema dentro de lo que es la salud física, mental, emocional, que podamos poner en práctica, que reúna todo en una sola disciplina, en un estilo de vida que es yoga en sí mismo. Claro. O sea, hay muchísimas prácticas muy beneficiosas, la natación, los deportes en general. Sí, sí. Pero no hay una práctica que en sí misma recurra, concentre lo que son al cuerpo físico, lo abordamos conscientes que somos mentales, somos emocionales y que los pensamientos y las emociones lo afectan. Entonces, yoga genera conciencia de los tres aspectos del ser. Entonces, cuando hacemos una práctica, a su vez acompañamos tanto con los conocimientos de cómo las asanas de yoga afectan emociones, los pensamientos, y coordinamos todo. Y es también tomar conciencia de que podemos limpiar esas emociones tóxicas, ¿verdad? Exacto, no hay emociones negativas, no. Todas merecen ser vividas y todas están en algún momento para aliviarnos el estrés, para que nos desahoguemos, para que tengamos nuestro cable a tierra con alguna emoción, pero luego limpiamos. O sea, el enojo es una emoción muy positiva cuando nos sirve para defender a un ser querido. Así que vivenciar todas las emociones y aquellas que sean tóxicas, porque todas tienen como sede algún órgano interno, luego limpiar. Nada más y nada menos que limpiar. Y hablando de esto, que si hace un modo de vida, un hábito para todos, pueden ser alumnos, instructores, en tu caso, como hablábamos, pero este es un espacio en donde se pueden formar y ya están, ya pasaron la mitad, ¿verdad?, del año los que se están preparando para instructor y una nueva camada. Sí. Contame acerca de la base, ¿cuáles son los criterios que manejan para la formación? Bien, nosotros el plan de estudio lo facilita la Unión Cordobesa de Yoga, que es una escuela que tiene su sede en Córdoba Capital, cuya directora es la señora y máster en yoga, Elsa Rodríguez Martín. Nosotros a través de ella formamos acá durante los 9 meses a los instructores que van a luego ir a la provincia de Córdoba y hacer su examen con ella. Lo importante es saber que en este plan de estudio está formado de una forma muy práctica, en donde los nueve módulos abordan desde un primero con contenidos nivelatorios, en donde nosotros abordamos todos los que son conocimientos, definiciones, tratamos de coincidir en que yoga es uno solo, que hay varias escuelas, pero que no hay distintos tipos de yoga. Bien. Que esta disciplina está sistematizada y que es importante generar conciencia, que tiene una finalidad, que es hacer consciente lo inconsciente, la vida misma, porque durante la práctica ahí es donde nosotros decimos, bueno, somos seres mentales, emocionales, en un cuerpo físico. Entonces, este sistema, como decía, sin par, que aborda también generando conciencia de la alimentación, de las prácticas, de las técnicas de respiración, del contacto con la naturaleza, abre un abanico de posibilidades para aliviar, uh-huh. para mejorar. Conocimientos donde hay técnicas, que son las herramientas que nos van a ayudar desde lo terapéutico a abordar distintas afecciones del cuerpo físico, que estas herramientas tienen distintas modalidades de llevarse a cabo, porque hay elementos que la facilitan, cintas, palos, balones, pelotitas, bueno, que el yoga como ciencia, y ahí es donde hacemos hincapié al yoga vidya, que es la ciencia, uh-huh. que abarca todas estas escuelas, porque hay escuelas que, como Kundalini y demás, escuelas que buscaron perfeccionar, digamos, a lo mejor alguna partecita, donde hacer de la práctica algo más físico, hacer de la práctica algo más mental o uh-huh. emocional, uh-huh. pero que eso es un yoga parcial, ¿no? Bien, porque bien. El Maha Yoga, el yoga en su totalidad, pretende que el ser que lo está practicando se beneficie en su totalidad. Perfecto. Entonces, cuando se prioriza una partecita y por ahí es mucho físico o mucho mental, eso es un yoga parcial, es un Hina Yoga, un yoga parcial. Ajá. Pero lo importante es que en este primer módulo nosotros adquirimos todos los conocimientos para saber dónde estamos ubicados, uh-huh. cuáles son nuestras herramientas y cómo las vamos a aplicar. Bien. Luego entramos en otro módulo en donde abordamos ya más en lo que es el cuerpo físico, uh-huh. porque el yoga como ciencia es exacto, no se improvisa nada en una clase. Uh-huh. El instructor que va guiando a sus alumnos sabe que tiene que compensar todas las prácticas que realice físicamente. Si una articulación se abre, se cierra. Si un músculo trabaja con tensión, hay que elongar. La columna tiene sus flexiones que son necesarias y que todas atienden a distintas afecciones. A uh-huh. ver, por ejemplo, no vamos a hablar de toda la columna vertebral, pero si me ubico en la región lumbar, que es por ahí hay muchas personas que, como asiento de la columna y tan conectada a órganos internos como son los riñones, intestinos, nos preocupamos. La parte de la base, ¿verdad? Miedo, claro. Uh-huh. Las emociones en la zona baja, el chakra raíz, la seguridad. O sea, esa zona de la columna, por ejemplo, un instructor tiene que saber que cuando hace una flexión anterior y posterior, para quienes nos están escuchando, cuando una persona se agacha o cuando una persona se inclina hacia atrás, las vértebras más afectadas son la primera y la quinta. Uh-huh. Cuando una persona hace sus movimientos laterales, cosa que es muy recomendado desde el cuerpo físico para aquellas personas que tienen escoliosis, las vértebras más afectadas son la segunda y la cuarta. Claro. Cuando una persona se gira, sí. que es la torsión, uh-huh. la vértebra más afectada es la tercera. Uh-huh. O sea, todas estas herramientas las tiene un instructor en sus manos. Hay una persona que quiere hacer una pinza porque es una postura donde me inclino hacia las piernas tratando de llegar a los pies, que uh-huh. esa no es la meta, llegar a los pies, sino el estiramiento de toda la cadena posterior. Bien. Cuando una persona hace esa postura, puede ayudarse con una cinta, uh-huh. hay distintos elementos, pero a su vez cuando la está trabajando afecta meridianos, canales de energía, que en este caso nombré la pinza, que es Paschimottanasana, a veces se la nombra como la postura del libro que se cierra, libro cerrado. Uh-huh. Bueno, pero uno estira un meridiano, que es el de riñón, vejiga, que recorre toda la parte posterior. Uh-huh. Si bien lo nombramos desde ese estiramiento, porque estos nadis, canales de energía, como en todo nuestro cuerpo, para que fluya la energía hay que limpiar, hay que estirar, hay que sacar tensión, pero a lo mejor el alumno que la está practicando siente esa asana en la zona intestinal, porque es la que comprime, uh-huh. es la que aprieta. Claro. Entonces, en esto del despertar de la conciencia y escucharse. Eso es. Claro, y cuando comprimimos una zona, tenemos luego que estirarla. Entonces, bueno, la Unión Cordobesa de Yoga, la escuela, hace mucho hincapié en la compensación, porque uh-huh. eso es saludable al cuerpo físico, que es aquel que aloja los dolores. Sabemos que los dolores pertenecen al cuerpo físico, las emociones a nuestra mente. Claro. Entonces, bueno, hay todo un contenido donde cada asana tiene una postura intermedia para relajar, tiene una contrapostura para compensar. Eso es valiosísimo para un instructor aplicarlo a la clase, para que el alumno no salga de su clase habiendo trabajado solo un estímulo. Claro. Bueno, por otro lado, ahí tenemos otro módulo con un contenido también amplísimo en donde nos hace valorar que el cuerpo en sí mismo como totalidad puede ser dividido en segmentos corporales. Entonces, la vinyasa, que es dividir, es un conocimiento inteligente que uno adquiere en esta práctica para poder, por partes, si en este momento duele un brazo, el hombro, ¿cómo puedo hacer para llegar al estímulo? Porque si yo estoy buscando relajar a mi nervio ciático, no me lo está permitiendo en este momento un estiramiento muy intenso, ya sea de hombro o de pierna. Bueno, las vinyasa nos permite, le permite a un instructor que se ha formado decir, bueno, lo vamos a realizar de tal o cual manera para que el dolor que está sintiendo en algún lugar no le sea un impedimento, es un límite y se lo respeta. Perfecto. Pero se puede buscar formas sustitutivas y formas complementarias para aquellas personas que quieren trabajar más y sentirlo, eso en cada una de las posturas. Bueno, y así sucesivamente llegamos a un contenido amplísimo que cuando es fin de año, el mes de diciembre, hacemos como un cierre muy importante con todo el tema chakras. Pero antes hemos pasado por 8 módulos, cada uno con sus contenidos, cada uno con sus namaskar, que son los saludos, los enganches que hace una postura cuando se mueve, ya sea para saludarlo al sol, a la luna, al pájaro, el gato. Todos los módulos tienen un contenido y también todos los módulos tienen distintas técnicas de respiración, porque hay muchísimas técnicas de respiración y todas son muy buenas dependiendo nuestra necesidad. Bien. No hay una técnica exclusiva y buena, son todas, para el asmático, para el hipertenso, para el depresivo, para quien quiere oxigenar porque hizo una práctica deportiva intensa, para el que quiere calmar, aquietar, para el que quiere sedar, para el que quiere activar. O sea, hay muchísimas técnicas de respiración. Qué bárbaro. Yo te presentaba hablando de esto de la respiración y sin saber que había una para cada una, sencillamente desde lo que uno vivencia, al tomar conciencia, como vos dijiste, de hacer consciente lo inconsciente. Y me enfoqué en la respiración, porque esta semana hablaba con una mamá de la escuela, en la que le marcaba esto, viste que cuando estamos nerviosas, ¿qué nos pasa? O enojadas. La respiración nerviosa es de una manera, cuando estamos enojadas es de otra. Cuando estamos tranquilas es maravillosa, está ahí como que se mantiene. Bueno, yoga, yo lo describo de este modo para quien está en casa. Lo que logra la práctica de yoga es como que siempre estemos ahí, pero provocado por nosotros mismos, ¿verdad? Claro, es que ese ahí sería el equilibrio perfecto, porque la falta de salud, la enfermedad, llega a nosotros cuando alguno de los 3 aspectos del ser pierde ese equilibrio, o porque trabajamos mucho y entonces el cuerpo físico nos pone un límite, o porque a lo mejor estamos nerviosos, pensantes, angustiados. Entonces, en el desequilibrio de alguno de esos 3 planos es donde se nos instala la dolencia, el malestar, la pérdida de salud momentánea que llega para salvarnos. Claro. Porque llega para hacernos notar que tenemos que generar un cambio. Nos demuestra algo. Claro, y en ese equilibrio es donde nosotros tenemos que ver qué aplicar, y sobre todo las mamás, cuando los nenes son chiquitos y nosotros ya estamos en otro estadio de la vida donde tenemos más conciencia, otra apertura, ya hemos evolucionado, manejar estas técnicas. Porque un chiquito que está caído, triste, que está como inactivo, que desganado, sabemos que la narina derecha activa. es una herramienta. Sí. Que son los nadisodanas. Sí. Simples en este caso porque queremos activar. Si por el contrario el chico está como muy hiperactivo, nervioso, enojón, irritable, la narina izquierda, bajo el efecto de la luna, va a aquietar, va a sedar. Pero por otro lado, a lo mejor el niño no es que esté siempre decaído, sino que es asmático, uh-huh, y entonces le está costando respirar. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, el biloma B, que uh-huh, es aquel que limpia, es una respiración escalonada, donde sugiriéndole al chico que exhale muchas veces, que haga una sola aspiración, pero que su exhalación lo vaya haciendo como en escaloncitos. Inhalo, luego exhalo, exhalo, exhalo, exhalo. Cada vez va a soltar un poquito más, cada vez se va a limpiar, se va a relajar y va a lograr luego que la inhalación sea mucho más abierta, intensa, prolongada. Uh-huh. Entonces ahí van a ingresar energías nuevas. Qué bueno que, y se me ocurre, perdón la insistencia si cada vez lo digo, pero me parece maravillosa para las mamás, una herramienta, el instructorado, para las docentes, vos estás destacando esto, y hay veces que, y a esta altura, me parece que ya no se debería usar más ni el rincón como penitencia, ni, qué sé yo, ni levantarle la voz a un chico. Entonces, si como mamás o como profesionales, docentes, tenés una herramienta, sobre todo ellos, ¿verdad? Sí, yo creo que no se debe limitar la práctica de yoga a una hora. Está bien que nosotros nos dediquemos una hora de nuestro día a hacer yoga, pero quien tiene ese don del universo de estar frente a tantos niños, que es maravilloso poder ayudarlos, creo que es una herramienta excelente para que durante todo el tiempo que está ejerciendo la docencia, como está en grupos tan variados, uh-huh, los niños muy activos, los niños por ahí demasiado quietos que no participan, poder estar aplicando esta herramienta desde el conocimiento al observarlos, porque en definitiva todos son los que de alguna manera están pidiendo una ayuda, ya sea porque a lo mejor vienen de su casa con alguna tensión o vienen pobrecitos arrastrando, uh-huh, algún inconveniente, alguna emoción tóxica, y llegan a la segunda casa, que es la escuela, y a la segunda mamá, que es la docente, y si le puede ayudar desde ese lugar para que vuelva a su casa con otra mirada de la vida. Es maravilloso, y también como para ella misma, como docente o él mismo, es maravilloso porque, a ver, nosotros transmitimos lo que tenemos, lo que somos. Y si la docente se para frente a la clase con todas estas herramientas ya y el conocimiento, transitó el instructorado y se para, la seguridad no va a ser la misma, porque ella antes de ir a la clase ya trabajó en ella ciertas cosas, ¿sí? Porque estamos hablando de que tensiones o situaciones de tensiones tenemos todos. ¿Cómo las enfrentamos? Es la diferencia. Tal cual, nosotros hablamos siempre de nuestro cuerpo físico y el cuerpo sutil, nuestro cuerpo áurico, esa energía que nos envuelve, esa energía que la percibe el otro. Sí. Así como nosotros percibimos la de los demás y podemos ayudar, porque a lo mejor los otros son chiquitos en edad, la herramienta valiosa para nosotros conectar, ayudar y luego desconectarnos, volver a nuestro eje, claro, es importantísimo. Así es que, bueno, queda la invitación hecha para quienes están escuchando que se animen. Tienen a partir de ahora la posibilidad hasta de ir a observar la clase, ¿verdad? Si quieren ser parte del instructorado. Sí, sí, sí. Preguntar en el almacén a Nancy, a tu teléfono, enviarte mensaje. Sí, están las puertas abiertas. De hecho, todo quien quiera probar con la práctica de yoga, porque no hizo nunca, siempre la primer clase es una invitación, que es sin cargo, que forma parte de vivir la experiencia y luego tomar la decisión. Pero ya hay 3 personas inscritas para el año que viene. Qué así bueno. Que es agradecida de esta posibilidad que tenemos y de hacerlo parte de nuestra vida a la práctica de yoga. No es digamos una hora que se hace durante el día, sino que lo tratamos de aplicar a las 24 horas del día. Sí, es un modo de vida, tal cual, es un modo de vida, por eso. Y qué bonita la diferencia que nos marcabas, porque a veces a muchos nos surge este interrogante que, che, el yoga kundalini, yoga no sé cuánto, no, el yoga es uno. Es uno. Uno. Sí, sí, es uno solo y pueden haber distintas escuelas porque estén interesadas en potenciar distintas prácticas, pero es uno y la práctica de yoga comienza siendo consciente de nuestros principios éticos y morales, ser agradecidos, ser respetuosos, ser voluntariosos. Entonces, uh-huh, ahí comienza la práctica de yoga, no solo con el movimiento físico, uh-huh, y hay que dar testimonio en el afuera. Así es. Se hace yoga, se hace como un estilo de vida y hay que dar testimonio con los actos. Así es. En el día a día. Sí. No es fácil, me dicen mucho, pero ¿sabes qué? Después sale de una manera natural. Sale, porque sí, cuando uno puede vivenciar que las emociones tóxicas terminan afectando a nuestro estómago, a nuestra alimentación, claro que sí. Todo se vuelve natural, es así. Nancy, siempre agradecida, de verdad que aprendemos mucho escuchándote, y no lo digo yo solamente, ni Alejandro, lo dice la audiencia, luego llegan mensajes y demás, así es que gracias. La agradecida soy yo, deseo que tengan un hermoso fin de semana y a los más pequeñitos que sean felices el domingo en familia. Así namasté. Es. Así sea, namasté. Gracias, Nancy Ávila Ruiz. Mariano, también, a ese niño interior que todos tenemos dentro. Feliz día. A Luis, también, ese compañero especial. Gracias, Zen, Centro de Enseñanza Narayani.